Eduardo Díaz dice: colusiones en las farmacias, colusiones en el trigo. Ahora, a 3.000 pesos han estado pagando el saco de papas aquí en nuestra Araucanía. O sea, el kilo a no más de 60 pesos. Para que luego los coludidos, los poderosos, lo revendan a 500 pesos y más en el supermercado. A esto, los políticos gastados, los defensores del modelo económico, porque están satisfechos con él, lo denominan la economía del libre mercado. Sinvergüenzura la llamo yo. Explotación, robarse el trabajo ajeno, el sudor y las lágrimas del agricultor. Es que buscan exterminar nuestra agricultura, suprimir nuestra clase media. ¡Basta ya! Terminemos con estos abusos. No más colusión. ¡Vamos, sureños! ¿Qué se puede? Ayúdame en diciembre a sacar la primera mayoría para hacer los grandes cambios. A ver qué se puede, quitarse los miedos, pintarse la cara.